tiempo. ¿Para qué buscar en otro lugar lo que aquí tenemos? Si los dos nos queremos, ¿para qué despreciar esta oportunidad? Ya decídete a amarme, porque estoy muriendo de ganas por estar contigo, porque llevo tu nombre grabado en mi mente y a cada segundo lo digo, porque estoy muriendo de ganas por estar contigo, porque quiero abrazarte y sentir que comienzo a escribir con tu amor mi destino. No me niegues la oportunidad de sentir que el amor nuevamente volvió a mi camino. Sentir que el amor nuevamente volvió a mi camino.